Barbero, una redada no es un problema. Te afeitaré un poco de los lados y la parte de atrás, y primero dime tu opinión si te gusta.